triste, ¿qué es lo que pasa? Si no me quieres, no te preocupes, yo te comprendo, nada te obliga. Ya alguna vez me sucedió, mas no lo niegues. Te sientes sola, hazle un regalo a tu corazón. Enamórate de alguien, aunque no sea de mí. Dale a tu alma ternura, que ella sea feliz. Enamórate de alguien, da un poquito de amor, y que un día descubran de tus labios el sabor. ¿Qué es lo que pasa? Si no me quieres, no te preocupes, yo te comprendo, nada te obliga. Y alguna vez me sucedió, mas no lo niegues. Te sientes sola, hazle un regalo a tu corazón. Enamórate de alguien, aunque no sea de mí. Dale a tu alma.